sido creado el psicoparche de transformación planetaria con jóvenes de todas las ciudades. En Tabogo DC ha sido elegida Liana, quien conversa en sueños con sus antepasados y puede viajar por el universo con ayuda de X, una nueva inteligencia virtual. Únete a Liana Sideral y ayuda a transformar la ciudad. Episodio 19. El síndrome de la disolución corporal de la identidad o Disconrit. Ender, te estoy viendo como borroso. ¿Será que necesitas ropa nueva? ¿Hace cuánto no te bañas, bizcocho? ¿Serán mis prótesis optométricas? No, mi cosmos, no son tus gafas. Me bañé esta mañana y esta es la pinta que me cosiste hace 15 días. ¿Pero es cierto que hay algo raro conmigo? ¿Raro? Bizarro, ambiguo, difuso, confuso. Es como si te estuvieras desapareciendo, papi. Pareciera, o el oído engaña, que algo extraño le sucede a Ender, el alma gemela, el cómplice de Liana. Algunos días después... ¿Qué hubo? ¿Qué bits? ¿Has visto a Ender? ¿A qué estamos jugando, mamita? ¿Pero por qué noto un virus en tu parla, ¿eh? A lo bien, necesito a Ender. ¿No lo enfoca detrás de mí, en la máquina? ¿Dónde? Te lo dije, ya me desaparecí del todo. Ender, el hemisferio masculino de Liana, se desvanece poco a poco y por lo visto se ha vuelto invisible, pero no para los ojos de su parcera sideral. ¿Por qué Ender se desvanece? ¿Por qué Liana es la única que puede verlo? Liana decide acudir a X, el ciberaliado del psicoparche, en busca de respuestas, exploraciones para devolverle la forma a Ender. Es entonces cuando X decide llevar a Ender a otro universo paralelo en busca de preguntas, perdón, de respuestas. Ender, lo que te está sucediendo no es extraño para mí. Te he traído a un universo paralelo donde una extraña enfermedad atacaba a ciertos individuos. Los síntomas son los mismos tuyos. Pérdida del contorno, desvanecimiento de los rasgos humanos hasta llegar a la invisibilidad total para ciertas personas. Bueno, ¿y el diagnóstico? Pérdida de la identidad. ¿Y hay algún remedio, tratamiento, cura? Creo que alguien de este universo paralelo puede responder tus preguntas. Hola, Ender. Déjame despejar tus dudas sobre mi mundo. Me llamo Myself. Ven, te explico. En este universo existe un síndrome conocido como Disconrit o disolución corporal de la identidad. Le sucede a ciertas personas que no pueden mantener ya sus máscaras y necesitan dibujar su propio rostro. Pero antes, empiezan a desvanecerse hasta hacerse invisibles. Pero no para todo el mundo. Liana, mi hemisferio femenino me puede ver. Ender, es porque el que te ama es el que ve tu esencia, por encima o por debajo o más allá o más acá de todas tus máscaras. Pues es su propia alma la que ve los ojos a la tuya. El metabolismo de Ender me dice que está ansioso por saber si existe una cura. Claro que existe una cura. La más popular es escribir todos los recuerdos. En ese proceso, por alguna razón, vas encontrando tu identidad y asimismo recuperando tu corporeidad. Ender está sufriendo del síndrome de Disconrit o disolución corporal de la identidad, como es conocida en el universo paralelo o mundo alternativo al que X lo ha llevado. En ese universo, el tratamiento es escribir la propia historia. ¿Podrá Ender recuperar su forma? Eso solo lo podremos saber en la segunda parte de este episodio, más adelante en esta misma emisión de Banderas en Marte, donde las identidades de los jóvenes bogotanos se tejen en una constelación de sueños muy volados. Segunda parte. Ender se desvaneció poco a poco hasta hacerse invisible. En otro mundo al que fue llevado por X, supo que su difusa apariencia se debía a la pérdida de identidad y que el tratamiento consistía en registrar todos sus recuerdos.